¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me da la mano y nos vamos de este cuarto. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por las calles, por ahí. Olvidarnos de toda tu amargura. ¿Sabes lo que te digo? Que aquí tienes a alguien que te quiere. Porque aquí tienes a un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue. ¿Qué? Y ahora que termina la mentira. Ahora es el momento de escapar de tu lamento y dar la bienvenida a tu vida. Dice, y volver a vivir mirando pa' ti. Volver a sentirte muy guapa. Hacer lo que quieras, entrar o salir. Sin nadie colgando a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que su alma. Y ya se acabó de vivir para nadie. Que nadie merece tus lágrimas. ¡Ahí va! Haré huevo el petiso de Río Cardelito. Ahí vamos los hijos de Tucumán. Gran en el monte de Diego. Ahí va para los turitos. El indio de Rosedal. Para el Cara. Para el Andrero. De los amores. Para el loco papel. Sacude tu dolor, mira adelante. Detrás tan solo quedan telarañas. Tú eres una diosa. Tú eres poderosa. Y ahora es infinita tu mirada. Y ahora que ese idiota ya se fue. Abre las ventanas y entre el aire. Y así acabo y no puedo. No seas tonta, te lo ruego. Volverás a ser princesa de los mares. Dice. Y volver a vivir mirando pa' ti. Que volver a sentirte muy guapa. Hacer lo que quieras, entrar o salir. Y sin nadie colgando a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que su alma. Y ya se acabó de vivir para nadie, que nadie merece tus lágrimas. Y volver a vivir mirando pa' ti. Volver a sentirte muy guapa. Hacer lo que quieras, entrar o salir. Sin nadie colgando a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que su alma. Que ya se acabó el vivir para nadie. Que nadie merece tus lágrimas. Arriba la flore, los sangre. Vamos el primo Ale. Para mi primo, para mi vieja. Para mi vieja, para mis hermanos. Ahora loco Martín, medio Laza. Las turritas, las sexys. Quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que su alma. El vivir para nadie, que nadie merece tus lágrimas, que nadie merece tus lágrimas.